Prendemos esta también, boludo. Usamos una cada uno. ¿Cómo se prende? Yo soy un gorila con esto. Ahí está. Esto no es para mí. Eso prende un guacho. Voy a tener que usar este teclado porque no funciona así. Creo. Mejor igual. Nah, igual. Yo voy a ser la mía. Me cagá. Hijo de puta. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Juana Zuluy, flor del Alto Perú. Vamos a escuchar esa. Hay hoy. Otro capi. Tín, tín, tín, tín, tín, tín. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Decinos la posta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa radio, viejo, igualito al de Magdalena, que lo escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, la estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea. Porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de Radio, El Negro, Lucho, Maxi y Fede copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de Radio, lunes y viernes de 22 a 24... por FM Comunitaria con Todo. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varieté, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Es una historia sin principio ni fin. Hola, va, vos que estás escuchando atentamente, te digo. Mirá, si no te caben los medios de comunicación y pensás que Clarín son todo gorila y que Varón es un gil, podés escuchar Oveja Negra, el programa que hacemos acá con Mauricio y el Negro que aquí les habla, todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Y además te digo que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer por el 4256-9041 y nos podés escuchar por www.radiocontodo.blogspot.com. Los esperamos. Es una historia sin principio ni fin, de esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imagino lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Peleó por un ardiente sin corazón, pero nunca pudo salir. Buenas tardes, buenas tardes, perdón. Buenas noches, estamos porque ya es de noche. Nos queda el buenas tardes. Bueno, la tarde no es hasta que... se quería justificar y no podía. Bueno, qué linda forma de saludar, ¿no? Claro, es lindo de noche, de tarde. Sí. De acá en la radio es lindo todo el día. Sí, totalmente. Bueno, hola a todos, los oyentes, hola a todos. Soy el Negro. El viernes pasado no pude estar, estuve en un casamiento igualitario, el primer casamiento igualitario en San Fernando. Así que bueno, hoy vuelvo otra vez, extrañaba estar acá hace una semana sin estar y la verdad que... Te perdiste el último programa que claro. para grabarte. Salimos allá, viste, en la sala, le cuento todo, estamos en la Casa de Cultura Miguel Sánchez, como todos saben. Estábamos ahí en el salón principal, ¿no? De la Casa Cultural, saliendo por donde tocan las bandas, ¿viste? Que está el escenario, bueno, por ahí salieron. Muy bueno. Teníamos público y todo. Qué lindo, mirá lo que me perdí. Sí, lo único fue un poco complicado porque, viste, la cabina de acá del operador estaba un poco a distancia. Es verdad. Muy complicado. Pero estuvo bueno. Qué lindo. Bueno, le pasamos un poco a lo serio, de nuevo, que desvariamos siempre con Mauri, ¿no? Bueno, hoy vamos a estar haciendo un programa bastante lindo, vamos a hablar un poco sobre lo que fue la mini marcha de los gorilas del día de ayer, del 8A, cada vez son menos los tipos. Vamos a hablar un poco también relacionado con esto, lo que ocurrió en los Martín Fierros y la censura, ¿no? A distintos artistas periodistas. Y periodistas también. Y bueno, todo, ¿no? El apoyo a la nata y la bajada de línea que se hizo desde los medios monopólicos. Vamos a estar hablando también un poco sobre el trabajo esclavo, y que es un tema bastante importante hablar, porque es algo que sucede mucho y realmente no se conoce, la mayor parte de la sociedad no conoce este problema. Voy a hacer un comentario acerca de eso, y es que estamos en veda electoral, pero sin embargo hay un candidato que está fallando mucho en eso, y es su responsabilidad, ¿no? Con el tema del trabajo esclavo agrario, y lo sigue laburando, sí, ¿no? Hay un candidato dando vueltas que se supone que representa a esas personas y no... para nada. Lo decimos, es el Momo Venegas, así. El Momo Venegas, así que... Sí, no tiene nada que ver con lo que hacemos en vez de electoral, pero igual. El Momo Venegas... bueno, después vamos a hablar, sí. Porque si no me cuelgo hablando, viste, pensando, y empiezo a sacar todo lo que tengo adentro acerca del Momo Venegas y no quiero. Mejor lo dejamos para después, ¿no? Claro, es que te salta, te hierve la sangre este... Hablando de ese chabón, terrible hijo de puta. Bueno. Disculpas por las palabras que indebidas que usamos de todos los días. Es verdad. Bueno, esto es un programa en criollo, ¿no? Nosotros hacemos política, pero hacemos política para que se entienda, ¿no? Para pseudos intelectuales que andan por la vida pululando. No, nosotros no empezamos a hablar onda la Clo, ¿viste? O onda qué sé yo, Feynman, que puede ser. Igual Feynman es un poco más entendible, sí, ¿no? Sí. Pero, no sé, bueno. La Clo es caramelo. ¿Sabés que yo me lo fumo siempre a la Clo? No me lo fumo, a mí me encanta. En encuentro, a las 5 de la mañana, cuando a las 5 de la mañana pongo conversaciones con la Clo, y está la Clo, viste, ahí, y están 40 horas hablando, viste, cosa que por ahí vos intentás entenderlas, viste, y como que no entendés, pero te entretiene escucharlo, sí, sí. ¿Entendés? Te entretiene escucharlo. Y esas palabras lindas, a las 5 de la mañana. Tal cosa que significa, tal otra que significa, ¿no? Así que eso está bueno. Bueno, seguimos y vamos a hablar también sobre la Supercar, el conflicto entre Víctor Hugo y Mañeto. Vamos a hablar sobre lo que pasó en Rosario. Y bueno, este tema también es importante, el quiebre económico de Nueva York. El quiebre económico de Nueva York es un tema bastante importante porque tiene que ver con la crisis económica del capitalismo a nivel internacional y cómo el imperialismo se va desbaratando a nivel económico. No es la primera ciudad, sino la ciudad de Detroit también. Claro. Se ha declarado en quiebra. Hace un mes, creo, más o menos. En quiebra. Y bueno, otro tema que vamos a estar hablando es sobre el Nieto 109 y sobre los derechos humanos y cómo del 2003 hasta el día de la fecha, ¿no? Madre de Plaza de Mayo y abuela han tenido un apoyo muy fuerte para esto. Así que bueno, felicitaciones directamente a ellas por el Nieto 109 y a seguir avanzando. Bueno, esto es todo lo que vamos a estar viendo en el programa, así que ahora empezamos con un temita, no sé si te parece. Dale. Empezamos con un tema de música. Y si no me parece igual, ¿no? Y si no, sí, más vale, porque lo decido yo. Se ríe Luigi allá, saludos a Luigi también, que siempre nos hace el aguante. Bueno, vamos a escuchar un tema de música y ahora volvemos. Que tú, oigo tu voz, más allá de Jujuy, y tu galope audaz, doña Juana Zurduy, me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su voz, el español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Flor del Alto Perú, no hay otro capitán. valiente que tú. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. La familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera, entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas trinchera te engañan. Un programa hecho desde el aguante y para el aguante. Trinchera Ideas. Un programa que agita y se la banca. Trinchera Ideas. Un programa que tiene huevos y ovarios. Trinchera Ideas. Un programa que va, de frente. Escuchanos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por Radio Comunitaria Con Todo. Bueno, acá volvimos con Oveja Negra, el programa de la corriente peronista Descamisados Verazatí. Acabamos de escuchar un tema que nos gusta pasar siempre, para los que nos escuchan, sí. El tema de Juana Zurduy y de Mercedes Sosa, escrito, una efeméride, es escrito por Félix Luna, que no más, ¿no? La dejamos hasta ahí, no vamos a hablar tampoco de Félix Luna. Este es un programa de efemérides también, ¿eh? Claro, por momentos... Es un programa de efemérides y de sabiduría, más que nada. La moral bien alta, ¿eh? La moral bien alta. De sabiduría no sabemos de qué. ¿De dónde proviene nuestra sabiduría, ¿no? Después de todo, ¿no? ¿De dónde proviene la sabiduría? ¿Quién dice que es el saber? A ver, ¿un filósofo me va a venir a decir que es el saber? No. El saber está en todos lados. Tanto en la experiencia como en lo que hacemos día a día y en lo que inventamos para sobrevivir, ¿no? Está en la sobrevivencia, ¿sabes? Muy bueno, qué lindo que filosofes así, boludo. Realmente, qué lindo. Es especial, loco, el programa este. Es buenísimo. No, aparte denota también un nivel de seriedad y de sabiduría, porque también es conocimiento. El conocimiento es todo, es como dijiste recién, Mauri, es verdad, es la experiencia y también lo teórico. Dentro de lo teórico, yo qué sé, tenés un montón de cosas. Pero a mí me gustaría estar en la biblioteca de Alejandría, ¿era, no? Que estaba. Que era la más grande de todas. Ah, me parece que sí. Llena de libros ahí, tú, rodeado. Sí, no me acuerdo muy bien, pero me parece que una profesora de historia me habló una vez de esa biblioteca. Y dice que había tipos que se internaban ahí a hablar, todo, a leer, y se quedaban como 3 meses leyendo. Sí. Estaban, o sea, totalmente locos. O sea, a mí me gusta leer, o sea, me gusta saber de algunas cosas, qué sé yo, política, historia, todo ese tipo de cosas. Filosofía. También, obviamente. Esto es filosofía. Esto es filosofía. La filosofía abarca muchas cosas, ¿no? Por así decirlo. Abarca mucho de desprender estos pensamientos, de desnaturalizar tanto nuestra identidad, ¿no? Desnaturalizar de dónde venimos y empezar a preguntarnos todo eso, ¿no? Todo lo que nos rodea. Y lo que somos. Lo que somos. Y más que nada, yo creo que es eso, es una pregunta, ¿no? Sí, parezco un filósofo, pero no lo soy, ¿no? me gusta pensar y ejercitar la mente con este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, así vas buscando tu propio pensamiento también, ¿no? Porque yo creo que los filósofos tienen esa particularidad, que forjan su propio pensamiento a pesar de pasársela citando a 28.000 tipos, ¿no? Que a veces a uno lo irrita eso, ¿no? Porque que un tipo te cite y te viva citando, o sea, decís, bueno, pero ¿cuál es tu idea, muchacho? Me estás citando ideas de todos los tipos que vos leíste, pero no tu idea está difusa, ¿no? Tampoco ser como Feynman y vivir citándote vos mismo, ¿no? Tampoco sirve esa. Bueno, eso es una realidad, sí. Yo hablo de Feynman porque yo es un tipo que le tengo mucho respeto. Sinceramente es un tipo que le tengo... ¿Como pensador? Como pensador, realmente sí. Le tengo mucho respeto. Como pensador, sí. Ha hecho encuentros maravillosos. El encuentro Perón-Cook, como lo pensó de una forma maravillosa, el análisis que hace, pero... hay cosas que no... No, sí, hay cosas... ¿Como historiador? Claro, no, sí, como historiador no. Como historiador se va totalmente al pasto, totalmente. Como historiador se va al pasto, no solo... Juega con la historia, boludo, juega con la historia. Pero eso es algo normal en el revisionismo, jugar con la historia, por así decirlo. Si no, no existiría Pacho O'Donnell, ¿no? Diciendo que hubiese pasado, sí, tal cosa, tal otra. Por encuentro, ¿no? Sí. Planteando esas hipótesis medio raras, ¿no? Pero el revisionismo tiene algo de eso, ¿no? De querer, de saber un poco más acerca de lo que realmente fue, ¿no? Tampoco está tan mal, creo yo, ¿no? A pesar de que yo, no sé, sea estudiante de historia y me la pase leyendo a los academicistas, que esto que lo otro, también tengo un respeto por los tipos que hacen su trabajo. Aparte no voy a leer una historia que a mí no me gusta. No, aparte el revisionismo histórico también tiene una cuestión muy particular, que es el hecho del para lo que sirve. O sea, es un primer paso a lo historiográfico, bro. El revisionismo histórico... ¡Ay, mira qué lindo que te ponga cartelito! Así. Sí. Lo que pasa es que está bajito el micrófono, entonces yo me voy y lo miro al negro, ¿viste? Porque yo necesito hablarle así, a la cara. Y... Nos miramos a los ojos cuando hablamos. Se me va, ¿viste? Me alejo del micrófono sin quererlo, ¿no? Volvamos a... Sí, te estaba diciendo que el revisionismo histórico tiene su función. Vos fíjate, ¿cuánto a nivel popular? No, a nivel popular el revisionismo histórico es fantástico. O sea, hace que la persona se interese directamente por la historia, se entusiasme, sienta pasión por la historia. Tiene su función también el revisionismo histórico. Si bien hay que tenerle grandes críticas a niveles teóricos por una cuestión de la intelectualidad, como decís vos, del academicismo. Pero Obviamente, claro, hay cosas mucho mejores, pero cumple su función. Cumple su función, sí. Sin ir más lejos, yo no empecé a leer historia leyendo a Hoffman. Claro. Yo empecé a leer historia leyendo a Pacho Donner, a Felipe Piña. ¿No? A Felipe Piña. Que hoy en día a Felipe Piña tengo 45.000 críticas para hacerle, ¿no? Es un pelotudo. Bueno, no, tampoco para tarde. Pero, qué sé yo, nosotros empezamos así a leer historia. Sí, sí. Con la filosofía es un poco diferente, ¿no? Porque vos realmente lees filósofos. Si querés leer filosofía, tenés que leer a los filósofos. No va a esa. Sí, bueno, hay filosofía igualmente, creo, que es de cuarta. Como, qué sé yo, no sé. Esa pseudo filosofía que plantea Paulo Coelho, ¿no? Esa es medio. A mí me parece medio berreta. Realmente. Coelho hizo mucha guita. Y pasás de un tipo enorme. A vos te encanta Sartre, a mí también me encanta Sartre. Pasamos de un Sartre a Paulo Coelho, la verdad, no, que es complicado. Es complicadísimo. Pero está bueno, qué sé yo. Y aparte, la filosofía abarca más mucho a la literatura. Te podés poner a pensar, ¿no? Desde un lado filosófico, lo que significan las obras literarias. De Cortázar, por ejemplo, sí. Que tienen un contenido increíble, ¿no? Y de Cortázar o de Borges. Borges también, como escritor, es buen escritor. Es un gran escritor. Es el mejor de todos, sin duda, para mí. A nivel nacional, está más que claro. Es el mejor de todos. Sí, pero, totalmente. Bueno, tenemos nuestras críticas también. Bueno, eso por cuestiones políticas, directamente. Políticas, o sea, directamente, bastante gorila el señor Borges. Por cuestiones políticas, no, también. Por cuestiones ideológicas también. Sí. O sea, porque podemos estar separados solo por cuestiones ideológicas. Y en la práctica hacer todo lo mismo, ¿no? Porque después de todo, en la política es un poco eso, ¿no? Podemos estar separados por cuestiones, pero en la práctica estamos todos en un mismo conjunto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero en este caso estamos separados por absolutamente todo. Por la práctica, por la ideología. Pero el tipo escribe sensacional, hace reflexiones muy buenas acerca de la historia, deja bien explayado su pensamiento, bien detallado. Yo creo que eso es lo fundamental en las obras de Borges, ¿no? Que se basa en los detalles de lo que dice, ¿no? Así que me parece espectacular. Bueno, de Borges, ¿a dónde nos vamos? De Borges no sé a dónde nos vamos. ¿Qué querés hacer, Mauri? ¿Seguimos hablando sobre lo que nos compete? ¿Seguimos? Bueno, vamos a vamos a escuchar un tema. ¿Un poco de coyuntura? Bueno, esto es lo maravilloso de hacer un programa en vivo, ¿no? ¿Cómo uno se puede ir adaptando a la situación y se deja volar por estos pensamientos como aquí hicimos con el compañero? Bueno, hablando de coyuntura, no sé, ¿qué te parece? Un poco, a ver, sobre lo que pasó ayer, por ejemplo, lo de la marcha de los caceroludos. Sí. Ya que hablamos del gorila de Borges, ahora hablamos de los gorilas coyunturales. Es algo que, bueno, se viene dando repetidamente y bueno, obviamente ahora fue con menos fuerza. Muchísimo menos. Fuerza, muy poca gente. Fue un fracaso realmente. Sí, bueno, Mauri, esto también habla de la actitud, ¿no? Del kirchnerismo de seguir aglomerando gente. Pues esos tipos. ¡Ah! ¡Te sigue poniendo el cartel! Me sigue poniendo cartel. ¿Se escucha? Para, Luigi, ¿se escucha? ¿Ahí se escucha? Bueno, listo, dale. Claro, el tema es que se va para atrás, ¿no? Claro, el tema es que por ahí me doy vuelta, ¿viste? Para hablarte a vos. Claro, Mauri es medio boludo, ¿no? Sí, ese es el problema. Yo no me doy cuenta. No puedo. Bueno, sí, esto también tiene que ver con el mismo gobierno, ¿no? Cómo sigue avanzando, sigue derribando obstáculos, pues la realidad es que estas marchas autoconvocadas, si querés, como dicen ellos, que en realidad no lo son, porque son organizadas por tipos de la oposición, como gente del PRO, gente que ha estado con Stolbizer, pasaron un montón de gente ahí, hasta ex represores. En las organizaciones de estas marchas. El asesino Barreda. Barreda. Yo lo he visto caceroleando a Barreda y la verdad que... Sí, pasó... mirá, TN dijo supuestamente entre 1500 y 2000 manifestantes, que vaya a saber uno dónde estaban esos 1500, porque no eran tantos, realmente no eran tantos. No eran tantos, yo no miro TN, no miro TN justamente para fijarme esa noticia, miro TN, lo confieso, pero... ¿Qué sé yo? Porque hay que conocer lo que dice el enemigo, es el enemigo. ¿Qué dice el enemigo, no? Aparte, o sea, uno va a tomarse un café, ¿no? A un bar. Esto TN. O sea, eso es horrible, pero... Sí, ¿verdad? Igual ahí porque tienen un arreglo directamente con Cablevisión. Se hace el arreglo, ellos no pagan, pero tienen que dejar todo el tiempo... Yo otra vez. ¿Te acordás? Cierto canal. ¿Te acordás? Bueno, fuimos una vez a un bar con un negro, allá en Quilmes, que trabaja un amigo nuestro, Juancito, Juan Velázquez. Muy grande a Juan. Fuimos con Emiliano y le pregunto, Juan, ¿no tenés el tiempo argentino? Y me dice, no podemos dar eso. ¿Ves? Es algo terrible esto también, ¿no? Habla también un poco, esto lo relaciono, estos lugares, tipo así, bares, pizzerías, o lugares así, en donde se encuentra la clase media, ¿no? Entonces, eso habla un poco del discurso reproducido de la clase media en lo que fue el cacerolazo, ¿no? El discurso reproducido desde de PN, de Clarín y de todos esos, de todos esos medios, ¿no? Lo hablo porque esto, digo, los cafés, las pizzerías, son lugares donde recurre la clase media, ¿no? Donde hay, ¿quién no se va a tomar un café? ¿Quién no se va a comer una pizza de vez en cuando, no? Entonces, eso da cuenta de cómo se crea, la hegemonía en la comunicación, ¿no? Y cómo la hegemonía logra entrar en la ideología de la gente que igualmente tiene arraigada a la derecha en su cabeza. Y esto lo potencia aún más, ¿no? Y queda demostrado que hasta no piensan por sí mismos. O sea, lo potencia y potencia la ignorancia también, porque no piensan por sí mismos, hablan de lo que hablan los demás. Eso es terrible, ¿no? Es un poco lo que ese ser demoníaco de Manieto le hizo a la sociedad argentina. Igualmente es interesante para analizar porque se ha hablado mucho, inclusive intelectuales como Beatriz Arlo, de una contrahegemonía que se erige en los medios de comunicación, cosa que me parece demasiado errada. A mí no me parece que haya una contrahegemonía kirchnerista en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, si vamos al caso, es realmente todo lo contrario. De hecho, la ley de medios... Es la democratización, es la diversificación. Y el caso que también se habló también sobre Venezuela. Y en Venezuela, la mayoría de los canales que están al aire son opositores. Sí. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que yo entiendo este análisis, pero no lo veo realmente reflejado en la realidad de los medios, ¿no? En la realidad de los medios hay otra cosa. En la realidad de los medios tenés... No sé, tenés C5N que dicen que son kirchneristas. Para mí no, Feynman está muy lejos de ser kirchnerista. Y cualquier otro también, ¿no? Cualquier otro para mí también está muy lejos de ahí de compartir la misma ideología que yo tengo, ¿no? Así que la contrahegemonía está muy, muy... muy muy por abajo de lo que de ese término, por así decirlo, está muy por abajo de lo que puede ser. Que hay otras voces, sí, hay otras voces, Pueden estar a favor o en contra, eso depende del pensamiento de cada uno. Pero no se aglomeran bajo una hegemonía de un discurso que no sale de sí mismo, sino que es reproducido. Acá me está diciendo el negro algo con un cartelito, pero no lo hago, te juro que no entiendo la letra, boludo. Decilo al aire. ¿Qué quieres que hagamos? A ver. Ah, ya vamos a una canción. No, me colgué hablando. Ya vamos a otro tema, pero nos quedó Martín Fierro. Sí, no quiere hablar, ¿viste? Es una cosa de loco. Bueno, vamos a otro tema, Luigi. Bueno, lo dejamos con otra canción y seguimos. Para eliminar toda la publicidad de Ares, vaya a www.arespublicidad.com. Eso es www.arespublicidad.com. Arespublicidad.com. Para eliminar toda la publicidad de Ares, vaya a www.arespublicidad.com. Eso es para despegar entre esquinas las violentas voy a caminar, pero no quiero caer jamás. Ah, búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con Todo, 102.5. Aquí Tochu y Tem Jun, cuido si nos llamo insieme. Y si Oli Chun San San, aquí todos nos estamos juntos. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te puedes comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos, desplazamos al vaquero. Bueno, acá volvimos con Oveja Negra, acabamos de escuchar Jóvenes de Onda Vaga. Ahora, bueno, el tema que nos queda, Mauri había dicho de pasar a coyuntura, así que ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre la Supercard. La Supercard es una tarjeta que lanzada, ¿no?, en conjunto entre las grandes cadenas de supermercados y el gobierno nacional para poder contrarrestar la política económica que tienen los bancos con el tema de las tarjetas, ¿no?, y los intereses, y poder salvaguardar el bolsillo de todos los ciudadanos argentinos a la hora de comprar distintos productos. Esta es una medida que apunta directamente a la economía nacional, como también lo fue el tema de la campaña de control nacional de precios. Acá está más que claro que el gobierno, bueno, apunta a poder resolver estos conflictos económicos. La realidad es que la Supercard, como la defendió Moreno, fue realmente perfecto, porque la Supercard realmente sirve para... Parezco propaganda. Sí, nombré Supercard un montón de veces. Supercard. Porque sirve realmente... No, igualmente sirve para... Sirve que se diga Supercard. Que no se diga... No, se tendría que llamar Super Tarjeta. Super Tarjeta, sí, ¿no? Super Plástico. Eso es verdad, boludo, porque si bien es algo completamente popular, boludo, el nombre está en inglés. Sí, el Super Duper Card. No. Sí, a mí me parece muy bueno. Recordamos que la Supercard tiene un límite de compra de 20 mil pesos. Sí, 20 mil pesos. La tarjeta de crédito tiene un límite de compra de 20 mil pesos, ¿no? Así que... Genial. Ah, a ver, tiene una cantidad de beneficios que realmente son importantes. Además, obviamente que tiene la tasa de interés más baja del mercado, obviamente. Sí. Eso es obvio. Para hacerle un poco la contra del sistema financiero llevado a cabo por la usurería de los bancarios. Sí, igualmente, ojo, porque también hay una cuestión. Si bien compite con los clientes de los bancos importantes... Para sacar la Supercard tenés que ser titular de una tarjeta de crédito. Sí, y tenés que portar una tarjeta de crédito ya desde hace 12 meses. 12 meses, sí, 12 meses es el tiempo de antigüedad que tenés que tener para sacarlo. Pero bueno, la realidad es que si bien está esto es una crítica, ¿no?, que se le puede hacer directamente a esto, que no sea así, estaría bueno que no sea así, una crítica sí, al pasar. Pero hoy en día cualquiera puede tener... Sí, cualquiera puede tener una tarjeta de crédito, es una realidad. ¿Querés tener la Supercard? Vas a una de las chicas esas que están ahí en la 14 o que te ofrecen la de tarjeta naranja, sí. No compro nada. No quería decirlo. No voy a comprar nada, total. Y es una tarjeta naranja, así que es usurera. Sí, terriblemente usurera. Sí, hay un plan que se llama el plan Z, que no sé en cuánto lo pagás, pero los intereses se van día. Bueno, día. Por lo general los intereses no son menores al 20%. No, y estos se van día. Sí, o sea, hay intereses al 30%, 40%, hasta 50%, son terribles los intereses que te imponen los bancos, ¿no? Y toda la usurería esa de las tarjetas de crédito. Bueno, sin ir más lejos ahí. Todo. Sí. Es el banco francés, que si bien es fácil sacar un crédito, tenés un interés del 100%. Sí. Y más todavía, así que eso también queda todavía en vilo, ¿no? Ese tema de los créditos para la clase media, ¿no? Obviamente, los que tienen mayores beneficios tendría que acostumbrarse la gente a que te saquen créditos, en, si es posible, en Banco Nación o Banco Provincia. Sí, sí, sí, totalmente. Porque son los que tienen la menor tasa de mercado. Pero tenemos la maldita costumbre de ir a los bancos de otro lado, ¿no? A los bancos, al Banco Francés, al Santander. Al Santander, a todos esos bancos. Habría que fundirlo, habría que estatizarlo para mí. Sí, expropiarlos entre realidad. Sí, sí, totalmente. Bueno, sería excelente, ¿no? Directamente contra la usurería, principal, directamente contra los grandes bancarios. Todos son. Nosotros, o sea, planteamos todo lo contrario a lo que plantean, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que ellos plantean salvar a los bancos, ¿no? Sí. Así que eso da de la diferencia, ¿no? Pensamiento liberal. Sí, además, bueno, está el ejemplo también de lo que fue el 2001. La decadencia económica que tuvimos durante el 2001 y el 2002, ¿no? También por salvar a los bancos. Pues el corralito fue salvar a los bancos, lo que pasa hoy en Europa, también con la crisis internacional, de salvar las deudas bancarias, estatizar todas las deudas. Y bueno, esos son los bancos, ¿no? Y eso, como decía vos, el planteo de los yanquis, se plantea todo lo contrario en este sentido, se está batallando directamente contra ese banco. Y defendiendo de paso, ¿no? El bolsillo nuestro. ¿Qué es eso? Defender el bolsillo de nuestro pueblo. Y bueno, esto igualmente, digamos que tiene sus contrariedades. Sí. ¿No? Que los bancos, cosas muy, o sea, son entidades legendarias y que tienen mucho poder. Muchísimo. O sea, pueden hacer lo que quieran. Bueno, es el poder económico. Es el poder económico los bancos. Así que no hay que olvidarse de eso tampoco, ¿no? Y por eso es tan difícil progresar sobre eso, ¿no? Aunque el gobierno nacional lo ha hecho muy bien, pero, o sea, faltan un montón de cosas. En el sistema financiero hay que reformar un montón de cosas. Bueno, eso también tiene que ver el crecimiento de los bancos nacionales. Hay también que crear un nuevo sistema financiero, ¿no? Un bueno, sistema financiero bajo la línea de Perón, ¿no? Algo así. Bueno, Chávez hablaba de una nueva economía socialista del siglo XXI. Es más, él hablaba de la creación de un nuevo sistema financiero. Sí, la creación. Y tantas decepciones siempre ha habido, y tanta decadencia, tanta hambre, tantas guerras que ha traído ese sistema financiero. Tratar de teorizar un poco mejor sobre el sistema financiero sería la idea. Para pensarnos a nosotros mismos. Sí, bueno, en principio están las acciones, el fortalecimiento de los bancos de Banco Nación, ¿no? El fortalecimiento de Banco Nación es realmente importante, o las distintas economías de integración latinoamericana, el caso del Uno Sur, o la conformación del Banco del Sur. Del Banco del Sur directamente es confrontar también contra el poder económico del imperialismo. Eso es una realidad. Y estas entidades financieras que no se basen en la auxiliaría, ¿no? Uh-huh. Sino que se basa en la ayuda. Sí, en la ayuda y el respeto mutuo de los pueblos que lo conforman. Claro que sí. Que no sea como la Unión Europea, ¿no? Que mientras se puedan saquear entre ellos, se saquean, ¿no? Porque ¿qué le pasó a España, no? Mm. A España no la ayudó nadie lo ayudó. Y se fueron al muere solitos, ¿no? Sí, y siguen siendo al muere. Sí, de hecho tenés al FMI dentro también de los distintos países europeos, como en Grecia, por ejemplo, que hace poco salieron a pedir disculpas porque dieron mal la información y eso creó la debacle económica de Grecia. Sí, es algo para la risa. Sí. Es algo para la risa. Dieron mal la información. La gente se moría de hambre y daban mal la información. No había trabajo, no había nada. No hay nada todavía. No, es que sigue sin haber nada. Sigue siendo al muere. Y fue todo por una mala información. Bueno, por eso está perfecto, ¿no? Como decías, teorizar sobre el sistema financiero. Yo creo, Mauri, que realmente se viene pensando sobre el sistema financiero. Por eso también están estos ejemplos, ¿no? Que habíamos nombrado. Sí creo que se tiene que profundizar en este sentido, profundizar mucho más. Por ejemplo, con el caso del Banco del Sur, nosotros dentro de Argentina tenemos media sanción. Claro, lo que pasa es que uno, tal vez, la palabra sistema financiero es como que le hace mucho ruido. Es fuerte. A mí me resulta mucho desagrado, ¿no? Porque estamos acostumbrados a este sistema financiero que nada tiene que ver con la igual repartición de dinero para todos los ciudadanos. Sí, bueno, hoy que hablábamos también, ¿no?, de la sabiduría, también esto significa el aprender sobre economía, el aprender constantemente sobre economía. Más sepamos sobre economía, mejor. De hecho, a niveles ideológicos, las economías que plantean nuestras ideologías son realmente muy buenas. Lo que planteó el peronismo a nivel económico, estatizando, creando, generando empleos estatal, salvaguardando empresas, creando las cooperativas industriales, es realmente atacar al sistema financiero este que nosotros no queremos. Claro, justamente lo que muestra que esos sistemas no pudieron llevarse adelante fue el poder económico. Fue el poder económico contrario, o sea, el que quería toda la torta para ellos. Es así de fácil, ¿no? Con otras palabras, vamos a decirlo en gaucho, ¿no? Como vos decías, ya que estamos hablando del sistema financiero, que probablemente poco sepamos cuál es la dinámica, ¿no? No, porque te digo, porque sé cómo es la dinámica más o menos. Tampoco es que soy un economista. ¿No? Sí, más o menos. Pero sé que es el neoliberalismo y sé que es el peronismo. Eso nadie me lo va a venir a decir, ¿no? Sé que es el keynesianismo, sé que es el capitalismo global, sé que es el capitalismo global, todo, ¿sabes? Es ser militante, digamos, que tiene una formación básica para ver y está capacitado para Sí, además que eso es una realidad. La economía se ve directamente en lo cotidiano también. En lo cotidiano se ve como los grupos económicos, como todo el poder económico afecta directamente la realidad que se vive el día a día. Yo qué sé, con cuestiones cotidianas, el aumento de los precios es un claro ejemplo de lo que puede hacer el poder económico, sobrepasar los estados nacionales, sobrepasar las decisiones de los estados nacionales y fijar ellos mismos precios que se les cantan, como pasó hoy que hablábamos, que nombraste a Venezuela, como pasó en Venezuela, por ejemplo, a partir de que se saca una ley que controla y que obliga a los supermercados a fijar los precios que va a imponer el estado. En Venezuela las grandes empresas, el gran poder económico, realmente le chupó un huevo esto y siguió haciendo lo que se le cantó con todas las cuestiones de los precios. ¿Qué tuvo que hacer Chávez? Mandó a gendarmería. Manda a gendarmería a que se respete. Digamos, las decisiones del Estado. No tenía, digamos. Hace poder de su. O sea, hace poder de lo que él. ¿De lo que es? Es el jefe de Estado. El jefe de Estado. Pero digamos que no tiene. a ver, formas muy cordiales de hacer respetar la gente. Nah, a ver si... ¿Por qué muy cordiales? No, ese es el imperio, boludo, es el imperio, es el poder económico. Eso es verdad. No hay que ser cordiales con ellos. Eso es verdad, pero ¿sabes qué? Después de Clarín, que el otro día tenés el militar golpista que... Fue protegió, el ejemplo de Venezuela, que no significa claro, que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Que de hecho no lo podemos hacer porque nuestro ejército no está preparado. No tiene la capacidad, esa capacidad no tiene de... la convicción. No tiene la convicción, sí. Tampoco. Sí, no tiene primero que no tiene la convicción y... Segundo que no está capacitado tampoco para hacerlo. O sea, una cosa es el ejército bolivariano, completamente socialista y nacional, y otra cosa es nuestro ejército que se está reformando muy de a poco, que viene con una tradición realmente de mierda. O sea, y que de a poco se va reestructurando. O sea, fue un ejemplo nomás lo que decía lo claro, de exactamente. Igual no hay que respetar al imperio. Y... No. Claro que no. No, que respetar al imperio sería faltarnos el respeto a nosotros mismos. A nosotros mismos, claramente. Nada más. Palabras más, palabras menos, eso es lo que... Y todo esto era supercar, loco. Sí, todo esto de la supercar. Hicimos un análisis del sistema financiero. Es la dialéctica, ¿no? Una cosa te lleva a la otra, la vorágine de la coyuntura misma te lleva a hablar sobre todo esto. Es la dialéctica, es que la verdad todavía no se sabe, ¿no? Los hechos son cambiantes, dijo Hegel, ¿no? La realidad no es la que vemos, sino es la que va sucediendo. Sí, va cuando tenés masas populares que van organizándose y que van sabiendo cada vez más. En el caso de nuestra masa argentina, como de a poco fue avanzando, de a poco fue sabiendo cada vez más, hoy tenés una juventud militante, yo qué sé, con todas las críticas vos sabés que lo detesto profundo, pero hoy va por un cargo político, el movimiento obrero está entrando a política de nuevo, con lo porquería que es, pero también es un grado de conciencia en que hay que meterse en política y hay que trabajarlo. Sí, igual... Está muy lejos de ser el Lula argentino, queda claro. Olvídate. No, digamos. O el Maduro venezolano. O el Maduro venezolano, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Vuelvo a aclarar que lo detesto. Bien, que está bien la reflexión acerca de Moyano, que tampoco es de mi agrado, digamos. Sí, fue un ejemplo para decir, o sea, es el movimiento obrero que va creciendo de nuevo. Sí, es... Sindicalismo empresarial, pero son trabajadores. La burocracia sindical, claro, la burocracia sindical es una cosa y la base obrera es otra. Igual pues, hay muy poco. ¿Cuántos son los trabajadores sindicalizados? ¿Qué son? ¿Serán el 30% de los trabajadores? Sí. Un poco más. De esos sindicalizados, ¿cuántos son de Moyano? Menos. Pero igual pude haberte dicho Moyano como pude haberte dicho otro y también es una mierda. Ah, bueno, sí. Te puedo nombrar el Bobo Brega, Barrio Nuevo, si querés te lo nombro a Caló que está con nosotros y también es una burocracia de porquería. No, sí, bueno. sí. Eso habla de un cambio, ¿no? Pero tiene que haber otro cambio dentro de ese cambio, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Revolución permanente? No, un cambio dentro de ese cambio, o sea, un cambio dentro de la burocracia. Claramente. No es una cuenta pendiente que tenemos en el peronismo. Sí, eso es, bueno, es una cuestión de profundización. Creo, esto lo hablamos muchas veces, Mauri, el tema de profundizar sobre el gremialismo, ¿no? Que también terminar es... cuando hablo de terminar con la burocracia sindical, ¿no? Yo hablo de terminar... la burocracia no es mala, porque te organiza, pero la burocracia, la excesiva burocracia militar. Sindical. Sindical. es la que lleva a desvirtuar, ¿no? Las cosas, las luchas de los obreros, ¿no? Sí, en realidad la burocracia en todo sentido, también mismo dentro del Estado. Yo qué sé, en el caso, por ejemplo, a ver, la Revolución Rusa, boludo, cuando se burocratiza el poder que supuestamente era revolucionario, cuando se burocratiza ese poder revolucionario, se va todo al carajo. Por la excesiva burocracia. Obviamente tenés una burocracia mínima que es completamente organizativa y completamente necesaria, porque toda organización tiene un mínimo de burocracia. Toda. Sí, tienen que tener puestos burocráticos. Yo me encargo de esto, vos te encargas de eso. Claro. Eso es necesario. No, tampoco de ahí a negociar con la patronal me parece que... De ahí a... O sea, sí, está claro cuando se habla, yo creo que está claro ante la patronal, ¿no? Sí, diga. Yo creo que está claro igual que cuando nosotros hablamos de burocracia sindical, hablamos de ese sindicalista que se beneficia del sindicato, pero se beneficia a nivel individual y no a nivel gremial. Exacto, exacto. O sea, que utiliza las herramientas del sindicato para fortalecerse. Que tiene mucamas, que tiene hoteles como el señor Moyano. Que tiene departamentos en Puerto Madero y que hace vestir a las mucamas con traje de mucama, ¿no? Así, ese es el sindicalismo de lo que leemos. Claro, y es el sindicalismo que está atornillado dentro de nuestros gremios. Es lamentable, es realmente lamentable, porque nuestro movimiento obrero tiene una historia revolucionaria que es realmente muy fuerte, y es más, hasta ejemplos contemporáneos, que siempre lo nombramos, a Tojo, a Sabino Navarro, a Tilio López, grandes dirigentes sindicales que respondían directamente a la base, y no tipos como Rucci, que Rucci responden directamente. Como Bandor. Claro. Ese Bandor es el claro ejemplo, Rucci también. Sí, o sea, que responden entre ellos. Sí. O sea, de tipos que se responden solamente entre ellos, entre los jerarcas del poder gremial, y no responden directamente a las bases y ni siquiera ocupan sus puestos laborales. Claro, que ni siquiera ocupan sus puestos laborales. Sabino Navarro, que estaba laburando todo el día. No sabía leer, no sabía escribir. Y el tipo igualmente laburaba, sí, y era sindicalista. Así que se perdió un poco eso, ¿no? Así que tendríamos que volver a eso, pero creando nuevas herramientas para acceder a eso. Que es muy difícil, ¿no? Porque no solamente porque por las patotas sindicales, ¿no? Sino también por el poder económico que tienen los burócratas. Claramente, pueden hacer lo que quieran. Claramente, atacar directamente a la burocracia sindical y reformar el movimiento obrero es seguir atacando al sistema financiero. Volvemos a lo mismo, sí. Es atacar el sistema financiero. Que prepondera en todos lados. Lo que propone el sistema financiero es desigualdad, nada más que bueno, es más de lo mismo. Sí. Bueno, vamos ahora a otra canción, ¿te parece? Y volvemos. Nada, bueno, sí, dale, vamos. Toda la candela me dará si te ofrezco ser parte de tu cuerpo. Y al acariciarme me darás los espejos que son de tu día del alma. Oigo trenos, voces, formas. Son que esos dos dioses no se escuchaban. We'll be right back.

que ofreció toda su ayuda para liberar a Cuba. Considero terrorista la actitud imperialista de intentar con sus falacias expandir su idiosincrasia. Considero que si te logramos la marginación, se podría vivir hermanos, conseguir la comunión. Pero sería de ingenuo esperar que del poder surja el acto benefacto de ser ser algo de miel, algo de miel. Thank you. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, volvimos, tuvimos un corte un poco más extenso que el que los de costumbre. Acabamos de escuchar dos temas seguidos. Fueron Los Días del Mundo, del Flaco Spinetta, en realidad, de Pescado Rabioso. Una hermosa canción. Y seguido a este, escuchamos Considero, de Salta a la Banca. Un tema realmente muy lindo de los troscos, de Salta a la Banca, de los troscos. Por más que... Del tipo raro, el bicho raro de Salta a la Banca. No, por más que sean troscos, hacen buena música, ¿no? La música excede, ¿no? También a veces las ideologías, claro. Ideológicas, el arte excede las cuestiones ideológicas. Mercedes Sosa era comunista. Mercedes Sosa era comunista, ¿no? Esa zurda. No, se ponían fachos de repente, ¿no? Cambiaban, eran un camaleón. Horacio Guaraní también. Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui. ¿Qué pasa? Eran todos zurdos. Silvio Rodríguez. Víctor Jara. Eran todos. Una manga de zurditos. Era hermoso. Y bueno, acá lo acabamos de escuchar, ¿no? Salta a la Banca, estos camaradas. Bueno. ¿Sabés qué? Son tipos que saben mucho. Yo tuve la oportunidad de discutir con el hermano del cantante, que es militante del Partido Obrero, y un tipo muy lúcido. Lástima el lugar en el que milita, pero bueno, un tipo realmente muy lúcido. Bueno, seguimos con... Me voy a evitar comentar. Sí, vamos a seguir con lo que realmente nos compete. Que bueno, vamos a seguir un poquito con cuestiones económicas. Hoy estuvimos hablando sobre el sistema financiero que a nivel internacional afecta a los distintos pueblos y oprime a todos los ciudadanos del mundo. En este caso vamos a hablar un poquito directamente sobre Estados Unidos y cómo afecta su capitalismo, cómo afecta su forma de hacer política y de hacer política económica a su propio pueblo, ¿no? Porque convengamos que Estados Unidos ha tenido también estandartes revolucionarios, como en su pasado lo había sido Washington para nuestros revolucionarios también, como Mariano Moreno, Belgrano. Ha tenido a los Panteras Negras han... Malcolm X, Luther King. Han tenido realmente un pueblo que se ha querido sublevar contra el capitalismo, ¿no? Contra esa élite burguesa y empresarial que controla el poder de Estados Unidos. La realidad es que hoy su población está realmente afectada. Hay un índice de pobreza que es realmente muy grande para una nación como esta. Casi un 30% de pobreza. Casi un 60% de las personas entre los 25 y los 75 años vivió un año en la pobreza, en la indigencia total. Es impresionante cómo el capitalismo ha destruido también internamente, cómo todo el dinero, toda la riqueza que acumulaba robando de otros sectores, se la repartieron entre una cierta élite de personas, ¿no? Se la repartieron entre la CIA, se la repartieron en los servicios de inteligencia, se la repartieron en los distintos gobiernos, se la llevó Bush, se la llevaron los grandes empresarios, porque ha sido así, sino con tanto robo que han hecho, con tanto saqueo que han hecho a lo largo del mundo, realmente deberían de tener una sociedad establecida a base del saqueo de otras naciones, pero no, el pueblo de ellos, el sector popular sigue estando completamente oprimido. Hace poco, hace un par de semanas, Detroit se declaró en quiebra, dando la excusa de gastos públicos encima. Una de las ciudades que fue la cuna de la industrialización, ¿no? Sí. En Estados Unidos, ¿sí? Así que es emblemático, ¿no? Esto, además de terrible, ¿no? Lo que pasa en Detroit, también, bueno, lo que está pasando ahora en Nueva York, ¿no? Que dicho sea de paso, Nueva York es una ciudad muy insegura también, ¿no? Sí. Creo que está dentro del ranking de las más inseguras del planeta. Sí. Para los que hablan de inseguridad, ¿no? Acá dicen que Central Park de noche es terrible. Dicen las estadísticas, ¿no? No es que digo yo que Nueva York es una ciudad insegura, pero sí, bueno. ¿Qué otra cosa emblemática también más que Nueva York, ¿no? O sea, ese capitalismo bien arraigado que está ahí en esa ciudad, ¿no? Ese esa frivolidad que transmite el nombre también de Nueva York frente a todos nosotros. Y siempre pensé, ¿no? ¿Cuál era la gracia de Nueva York? La verdad que sería la ciudad menos que menos quisiera visitar, ¿no? Sí. En toda mi vida. Y, pero hay gente que en Nueva York, es la cuna de Liz. No es otra cosa. Y ahora lo están pagando. Me imagino. Me imagino a toda esa gente que fue en la época de esplendor, que sería dentro de un par de años cuando ya esté en quiebra mal, ¿no? Y es que, o sea, hay una cosa en el sistema financiero estadounidense que declara que las ciudades que se declaran en quiebra, la deuda pública que tienen, la deuda privada, deuda privada es otra cosa, no está en todo su derecho de no pagar, ¿no? Sí, creo que por eso, porque es rarísimo pensar que una ciudad se declara en quiebra, ¿no? ¿Cómo vuelve a resurgir? ¿Cómo vuelve a ser una ciudad? Y eso es el manejo empresarial también de las ciudades, ¿no? Sí. El manejo empresarial de las ciudades y no realmente como entidades públicas, ¿no? Declarar en quiebra una ciudad... La ciudad no tiene que haber acumulación de capital en una ciudad, no tiene que estar dentro de la lógica del capitalismo. Sin embargo, manejaron con esa lógica y bueno, esto es el resultado, ¿no? Toda empresa, toda fábrica lleva a la quiebra y las ciudades también. Quedó demostrado que es así. Y habría que ver qué es lo que pasa con Estados Unidos, con Nueva York igualmente, ¿no? Porque se supone que es una de las ciudades que recibe más visitantes, que recibe más dinero con el turismo. Más dinero del turismo, no solo del turismo, tiene un montón de cosas. Sí, los beneficios nacionales mismos también son importantes. Los beneficios nacionales, y se puede decir que es la ciudad más importante, ¿no? De los Estados Unidos. Así que... Sí, Washington y Nueva York. Claro, sí. Washington es ya simbólico, me parece. Nueva York me parece que es más preponderante a la hora de decirle a algún tipo de la clase media de acá, ¿qué prefería, Washington o Nueva York? Nueva York, ¿no? Es así. Lo le decís a Susana Jiménez, ¿qué preferís, Washington? Capaz que ni siquiera conoce. No, Miami. Washington. Te va a decir Miami. Bueno, pero Miami está lleno de cubanos, así que tiene su... Igual son cubanos y payos, así que no sé si es muy bueno. No sé si es muy bueno, pero está lleno de cubanos. Por lo menos tenés gente que habla tu propio idioma, ¿no? Sí. Bueno, esto también, ¿no? Tanto que veníamos hablando de pensar en un nuevo sistema financiero. Este es el claro ejemplo, como la misma, como decía Mauri, ¿no? La cuna del capitalismo hoy se ve destruida, como el mismo imperio, el mismo Estados Unidos está destruido. Yo creo que es un fenómeno que se dio mucho en Europa, fue el tema de los indignados a partir de España, que si bien es una cuestión muy tibia, porque es muy tibio lo de los indignados, es una primera respuesta de la gran masa, ¿no? Contra ese sistema económico y contra ese sistema político. Se dio también en Estados Unidos con mucha participación de los artistas, por ejemplo, batallando contra todo esto, ¿no? Contra la indigencia, principalmente. La realidad es que está muy, muy afectado Estados Unidos, realmente está muy afectado. O sea, que el nivel de pobreza llegue a casi el 30%, Es realmente terrible. El nivel de desempleo supera el 30% directamente. Es mucho mayor que el nivel de desempleo que nosotros teníamos en el 2001 y en el 2002. Las deudas que tienen las ciudades. La ciudad de Detroit decreta la deuda con una deuda de 18 mil millones de dólares. O sea, es impresionante la cantidad de dinero que se ha gastado en absolutamente nada, simplemente en repartírsela, en repartirse la torta, como hacen todos los liberales hijos de puta. Es así de fácil. Pensar, ¿no? 18 mil millones de dólares. ¿Qué hicieron con todo ese dinero? ¿No? Y acá Chevron nos da 1.000 millones de dólares. Y una ciudad de allá. Es increíble, ¿no? Es increíble. Es increíble. No tiene una lógica demasiado inentendible. Ahí está. Ahí está Luigi. Luigi está atento, se ve. Sí, lo está escuchando atentamente ahí con sus auriculares. Pobrecito, ¿no? Pobrecito Luigi. Bueno. No, que además, otra cosa, ya que estamos con todo esto, no es solamente Estados Unidos o España, que son o Grecia, que son los casos más emblemáticos. Por ejemplo, bueno, hablando de Grecia, ¿no? Ya que lo nombré, Grecia tiene un 130% de deuda externa. 130%. Supera, otra vez, lo que nosotros tuvimos como deuda externa en el 2001. Italia supera el 130%. Además también de la crisis política que tiene. Crisis política, a eso me quería referir justamente lo que decías. Hace poco salió un señor llamado Silvio Berlusconi a decir que si el Estado seguía interviniendo en la economía, se iba a dar una guerra civil por parte de los empresarios. Berlusconi es... Bueno, esto no es gracioso, Luigi. Se enojaba, ¿viste? ¿Cómo que no es gracioso? Esto no es gracioso, Luigi. Estamos hablando de Berlusconi. Un fiestero. Berlusconi sí es gracioso. Bueno, sí, Berlusconi sí es gracioso. Dame las drogas. Porque es un fiestero. Estamos hablando de las acciones que lleva a cabo Berlusconi, ¿no? Se enojó, ¿viste? que lleva a cabo Berlusconi y que repercuten en la sociedad, ¿no? Que no son buenas, obviamente. Un tipo empresario, un tipo, un magnate, dueño del Milan, ¿qué era? ¿El Milan era? ¿Era dueño? No sé. Sí. Del Milan. Sí, sí. Sí. Dueño del medio de comunicación, de un montón de cosas, y aparte, un partecero viejo, terrible, sí. El chabón, o sea, no le importaba nada, además de no tener moral. A la hora de ejercer la política, no tiene moral a la hora de ejercerse el mismo, ¿no? De ejercer su vida de derrote, ¿no? Es terrible. Y yo todavía no me pregunto cómo los italianos le siguen matando. Es algo terrible. Bueno, si tuvieran un tipo como Mussolini, con sus capacidades limitadas. Pero se puede. Se entiende, qué sé yo. Mussolini se puede entender desde cierta lógica gramscista, ¿no? Gramsciana, que justamente lo que quiso entender Gramsci al escribir toda su obra es el ascenso de Mussolini al poder, ¿no? El ascenso del fascismo al poder. Y bueno, por algo se la pasó toda su vida en cana por bueno, hacerse malo con Mussolini, ¿no? Con un nacionalismo muy fuerte. Así que, bueno, eso puede entenderse, pero Gramsci está muerto, así que... Y los intelectuales y los intelectuales que tenemos hoy en día poco tienen para decir sobre Italia, ¿no? ¿Ves que esto es divertido? Ah, es divertido. Esto es divertido. Qué bueno. Política y risas, ¿no? Política, música y muchas risas. Qué bueno. Bueno, venimos a combatir por el país alegremente. Nos volvimos jaurechanos. ¿Viste? Vamos a... Igual nunca dejamos de ser jaurechanos. Nunca, claramente nunca. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos con, tema, sí. Con todo esto. Bueno, no sé qué tanto más podemos decir, ¿no? Porque realmente hemos hablado muchísimo sobre el sistema financiero y sobre la crisis que tiene el capitalismo. Y que no solamente tiene el capitalismo en la región europea, sino también hicimos un paso por Estados Unidos. Bueno, se pueden ver desde otros puntos también dentro de Latinoamérica, ¿no? Que hoy nombrábamos a la UNASUR. Tenemos otro sector, otro grupo de países hermanos que siguen con la tendencia de querer venderse al imperialismo y a este sistema financiero. Estoy viendo algo acá que me hace acordar a todo lo que vos decís. O sea, estoy viendo eso y digo, sí. No, sabés que tenés razón, loco. Esa sonrisa de... Hijo de su madre, este chabón, bueno, no importa. Se lo comentamos, claro, estamos viendo una foto de Sergio Massa con su falsa sonrisa. Y ya que tanto hablamos del capitalismo, a nivel nacional, hoy en día este tipo es el ejemplo de ese capitalismo, el ejemplo del liberalismo. Hace poco salió a decir que si llegaba a ganar, él iba a tomar como sistema aparte, ¿no? Como un sistema que apoye a las AFJP. Quería hacer volver a las AFJP. No, sí, es increíble. Hablando, diciendo que las AFJP tienen que ser un sistema de apoyo económico. Es increíble. Ahí está bien claro. Bueno, bien claro. Vendiéndole información a los yanquis, eso ya. Bueno, siendo jefe de gabinete, es verdad, siendo jefe de gabinete de Nación, vendiendo información a la embajada norteamericana. Además de ser un liberal, es un cipayo vende patria. Es un traidor. Es completo el hombre este. Es un traidor enorme, tanto al movimiento nuestro como al peronismo, ¿no? Tanto al peronismo como a toda la nación entera. Sí, es una gran defraudación, ¿no? Sí, además la gente, mirá, José no sé Ignacio si existe, de Mendiguren. No sé si existe la palabra defraudación, pero igualmente la empleo porque soy jodido. No, está bien, hoy hablamos de la filosofía y del pensar, bueno, pensamos nuevas palabras. Claro, sí, defraudación. Anótenla, A ver. Felipe Solá también aparece acá, mirá, Felipe Solá. Dios mío. De Mendiguren me parece la estrella de acá. Es algo increíble, ¿no? Después, bueno, los otros no lo conoce nadie, pero otra cosa. El tipo que le hizo toda la publicidad a Sergio Massa es el que en el 2001 y el 2002 tiene la bandera de Alemania. A reprimir. No sé si te das cuenta que es la bandera de Alemania. Es la bandera de Alemania también, mirá. Luigi, mirá eso, es la bandera de Alemania. Lo puedes comprobar, quien quiera comprobarlo, que venga acá a la radio y le mostramos que es la bandera de Alemania. No solamente es liberal, sino que también es fascista. También es facho, es claro, claramente es facho, es un tipo que manda a reprimir a más no poder. Es un tipo que le encanta reprimir, y reprimir porque sí, encima, sin ninguna justificación. Ninguna represión, sí, tiene justificación, claro está. Pero por lo menos hay tipos, yo que sé, que te dicen, lo hizo por tal cosa. No, el chabón directamente lo hace, se hace el boludo, lo deja pasar. Nadie dice nada. Y encima tiene una tendencia de voto terrible. Sí. Bastante. Hablábamos hoy de los medios de comunicación. Claro. Son cuestiones culturales, ¿no? Ya que hablamos de Gramsci, culturales. Algo bien gramsciano. Sí, cuestiones culturales. Que, claro. Ahora, ponele. En la Argentina. En Italia, Gramsci estudió el ascenso de Mussolini al poder. Habría que ver también estudiar esto de Massa, ¿no? Aunque no va a ascender al poder porque va a perder. Va a perder, claramente que va a perder. Es un incompetente aparte. Sí, sí, bueno. Y eso que no, que tanto dicen que se parece a Capriles. Míralo. A ver, para que me parece que anda mal el micrófono. Bueno. ¿No anda? Quería comentar algo, Luigi. Si mamá se gasta, tiene el municipio más seguro y le roba su propio custodio. Es verdad. Es verdad. Es verdad. No lo conozco, boludo. 80 fotos con él. Acá, sí. Es cierto. Sí. Magistral lo de Luigi. Recordándonos que le roba su propio custodio. El chabón se. Esto es terrible también. O sea, el autorrobo de Massa fue. O sea. fue algo increíble porque, o sea, estudio y además era puntero político. Sí, además era puntero político. Era puntero político de Massa y tenía un... Y le robó. Tenía un local con la publicidad de Massa. O sea, y le robó. Y Massa es un caradura el chabón. Es un caradura. Qué leal, ¿no? Que le son los... Sí, es un caradura. Es un caradura. La verdad tendría que dar explicaciones urgentes de lo que pasó, ¿no? Bueno, Bernie lo dejó bien en claro, ¿no? Que es una vergüenza que esto pase. Yo lo escuché a Bernie hablando, ¿no? Sobre esto hace un par de días. Muy enojado acá. Bernie, aparte, ¿eh? Habló muy enojado. Sí, sí, sí. Muy enojado. Muy enojado porque, o sea, es poco de las elecciones. Sí. Es obvio que es una maniobra. Es obvio. Sí, totalmente. Es obvio que es una maniobra. Y esto es... Después nos dicen que hacemos política sucia nosotros. Bueno, ¿no? Tanto que habla de las propuestas, la propuesta de leer es jugar. Es jugar con nosotros. Claramente lo del robo es jugar con nosotros. Claro, es tomarnos... Sí. Es así. Sí. Es tratar de tomarnos pelotudo a la gente. Me parece... Más le falta respeto a los ciudadanos. Es así. Bueno, teníamos un tema más, ¿no? Sí, tenemos un tema más. ¿Cuál era el tema que tenías vos? Como quieras vos, podemos hablar sobre el trabajo esclavo, si querés, o sobre el caso de Víctor Hugo y Magneto. Tenés razón, no, el trabajo esclavo es algo importantísimo. La FIP, esa FIP fascista que persigue a la gente de buen trabajar, ¿no? O casualidad que la FIP encuentra trabajo agrario esclavo e infantil, no son los esclavos. Infantil, ¿no? Sí. Y hoy hablábamos de un señor de una cabeza un poco deforme, pocos pelos y pocas ideas también, ¿no? Llamado Momo Venegas. Le vamos a decir por el nombre. Decirle que es Momo ni Momo. Se llama Jerónimo Venegas. Es así. Un representante de la derecha. Claramente. Y se encuentra trabajo esclavo en su gremio. Es algo de no creer, ¿no? Y además que el tipo salga con toda... Con toda impunidad, ¿no? Había dicho, lo vi en una revista, que el chabón salió con una mansión atrás así, en una estancia que él tenía y una mansión atrás, y decía: no tengo miedo de decir que soy rico. Y se dice representante del peronismo. Se dice representante del peronismo. La verdad es algo increíble lo del Momo Venegas. Se tendría que preguntar el mismo adentro, ¿no? ¿Qué es lo que soy? Dios mío. Sí, yo creo que el Momo Venegas es una parte del conflicto, es una parte del problema, porque es directamente quien debería de luchar contra esto. Debería de ser la punta de la lanza que luche contra el trabajo esclavo, pues es el gremialismo, como vos decís, Mauri, es su sindicato. Y lo impresionante, ¿no?, es cómo esa burocracia que veníamos hablando hoy de esto, cómo esa burocracia está atornillada y sabiendo esto, sabiendo que este hombre es responsable y sabiendo que tranza con los oligarcas y con las patronales, el tipo sigue ganando las elecciones de su sindicato. Y hoy es un chabón que va directamente para ser diputado. O sea, el poderío económico y el poderío político que tiene la burocracia sindical, atornillada en todos los gremios, es realmente impresionante. Pero insisto en que solamente es una parte de... Y encima tiene al sapo Pepe y al dinosaurio Bernie de su lado. O sea... ¡Es verdad! Eso es una desventaja increíble. Es verdad. Los que pudieron pasear, los que son de Berazategui y están escuchando, pudieron pasear por la 14 en estos días. Estaba el sapo Pepe... Con Barney. Con Barney haciéndole campaña de Momo Venegas. Sí. Es algo increíble. A Unión Fe. A Unión por la Fe, ¿no? Sí. Malísimo, realmente sí, malísimo. Muy malo. Eso muy bizarro, aparte. Muy bizarro. Bueno, es otra cosa, eso es otra cosa más. Como decíamos que recién Massa nos faltaba el respeto, este hombre también lo hace poniendo a entregar volantes y repartiendo boletas a Sapo Pepe y a Barney. Dinosaurio Barney. A mí me parece realmente poco serio. Yo quiero escuchar que alguien me proponga algo, no tanto que hinchamos los huevos con la propuesta. Yo quiero la propuesta, loco. Yo quiero escuchar a ver qué dicen. Acá la propuesta del Momo Venegas está clara. La propuesta del Momo Venegas es seguir generando trabajo esclavo, seguir ganando capital, seguir acumulando capital, seguir ganando dinero a costa de la explotación de pibes menores a 15 años. Pues sí. En este lugar se encontraron pibes menores a 15 años y que no son los únicos encima, porque ya se vienen desbaratando bandas hace un montón. Otro caso que se dio también, se desbarató hace poco también, hace un par de días, una banda de trabajo esclavo que era comandado directamente por... Ah, bueno. Que se los traían desde Colombia hasta estas tierras. Mirá todo la movida que hacen y el Momo Venegas como si nada. Y tanto que critican a la FIP. Al final, la FIP es quien termina defendiendo al trabajador y el gremialismo quien termina traicionando al movimiento obrero. Esto es realmente terrible, porque aparte es algo que afecta mucho el trabajo esclavo dentro de todos los campos. Sí. Es algo que tal vez no es despedirse del Momo Venegas, ¿no? Por la historia realmente que tiene este tipo, pero es... Le sorprende lo que es sorprendente es la impunidad con la sí, que se maneja, ¿no? Sí, sí, sí. No, con la desvergüenza que actúan. Y encima, o sea, las ganas. La mala intención, porque se va. ¿Qué va a hacer el Momo Venegas en el Congreso? A ver, ¿qué va a hacer? Están ahí. Uno no sabe realmente por qué están ahí. Para ocupar yo pensaría que es para ocupar una banca y no hacer nada. Como lo hace de Narváez. Porque de Narváez no asistió muy poca de las sesiones. Menos del 70%. Menos del 70%. Para mí tendría que haber una ley que diga el que no hiciste tantas sesiones... No, perdona, el 70% faltó. Ah, o sea, claro, faltó el 70%. Sí. Para mí tendría que haber una ley que por mes, ponele, hay tantas sesiones, ¿no? Y el que no asistió tantas sesiones no cobra sueldo. Así tendría que ser. ¿Por qué? Porque la tenemos a Vitulio, que es una mina que estuvo en todas las sesiones. En sí. Todas las sesiones, laburando a rajatabla. Además de que es una pipa que tiene una cabeza enorme, ¿no? La otra vez la escuché hablar, ¿no? En la TV pública, ¿no? La había escuchado hablar. Y además, o sea, sacó temas que uno no piensa que va a sacar. Como por ejemplo, hablar sobre el aborto. Sí. Habló sobre el aborto realmente y que ella tenía una postura de que debía debatirse este tema del aborto, ¿no? Ese es un tema realmente muy importante para hablarlo. Realmente muy importante es el tema del aborto, la legalización. Además porque genera mucha controversia dentro del mismo partido y que lo dijo ella misma. Sí, sí. Discuto con mis propios compañeros también acerca de este tema, pero yo creo que es necesario debatirlo en el Congreso. Es completamente necesario no solamente debatirlo en el Congreso, sino a nivel general, en toda la sociedad. En toda la sociedad generar una conciencia de entender por qué el aborto... Yo, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo, de acuerdo. ¿Por qué el aborto hay gente que está de acuerdo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque... Te lo digo, sí, creo que te lo diga. Todo aquel que nos escucha sabe cómo somos. Sí, ¿sabes? Más vale. Entonces, digamos que decir por qué estamos de acuerdo con el aborto, las razones y bajo qué condiciones se tiene que dar, me parece una redundancia, ¿no? Sí. Es algo que ya se evidencia, además. Es algo evidencia que ya se evidente, ¿no? Y yo me siento representado realmente por el Vitulio que da a conocer estos temas, ¿no? Que es buenísimo. Y además que asiste a todas las sesiones del Congreso, a todas, sí, a todas las sesiones del Congreso. Y en Narváez falta el 70%. Le están pagando $7,500 un tipo porque por no hacer nada. Dense cuenta de eso. Dense cuenta de eso. Porque el tipo no hace nada. No hace nada, nada, nada, nada provechoso. No presentó un solo proyecto. Tampoco Michelle, la señora Michelle, esta de la ciencia. Michelle. De la, Gabriela Michelle. Sí, de la. La silla rueda, sí, la señora. Tampoco, ¿no? También asistió a pocas sesiones y también no presentó un solo proyecto, ¿no? Y además de que estuvo en contra de la más importante de todas. Hay una muy buena, creo que había salido en Duro de Domar, o en 678, no me acuerdo en cuál de los dos, que la mostraban, ¿no? En un momento a Gabriela Michetti diciendo que estaba a favor de que los homosexuales se casen, ¿no? Y de una manera muy extraña, porque decía, yo logré entender que son personas como nosotros, así, muy, sí, sí, como muy exigido. Como muy exigido, sí, claro, como que, ay, claro, ¿viste? Que sacar mi derecha de encima y decir estas cosas para ganar el electorado, claro, ¿no? Y hablando, ¿no? Diciendo... Hasta en un spot salía diciendo que apoyaba eso. Cuando surge el matrimonio igualitario, la mina vota en contra. Vota en contra, o sea, sí, es algo increíble. Sí, sí, sí. Directo. Bueno, ahí tenemos al diputado Olmedo, que bueno, organizó toda una campaña desde el PRO para, sí, votar en contra. Sí, sí. Así que, igualmente tenemos, hay militantes del PRO también, el pibe este que lo atacaron en una fiesta. Que era militante del PRO también. Y bueno, y estaba el Papa Francisco también llamando a hacer una guerra de Dios en contra del matrimonio igualitario. Bueno, pero el Papa el Papa Francisco, bueno, es más esperable, digamos. Es un tipo arraigado a una institución de la Edad Media. Sí, hace poco salió a decir que son personas como nosotros también. No sé, se flexibilizó, es, sí, increíble. Hace poco salió a decir, si alguien que es gay y quiere asistir a misa, yo no puedo decirle nada, que sea gay, dijo. Claro, son personas como nosotros, suena derecho a, claro, aparte a Dios, igual se nota, ¿no? Que piensa completamente distinto por el simple hecho de decir son personas como nosotros, Suena mal, sí, suena muy mal. Mal, demuestra el verdadero pensar de... Sí, sí, sí, es algo increíble lo de Francisco. Bueno, otra cosa que nos quedaba también era recordar la restitución de la identidad al nieto 109. Tenemos el nombre y el apellido del chico... Lo estamos buscando. Aguárdenos unos segunditos que pensamos que este tema nos iba a quedar afuera porque nos quedamos tanto hablando, viste que. Bueno, listo. Bueno, nos están avisando que cortemos, así que. ¡Vamos a la mierda! Bueno, vamos cortando entonces. Conquistamos nuestra libertad, loco. Listo. El nieto 109 le debemos el nombre, pero averigüen todo en la página de las madres. Y nada, nos ponemos al aire por la restitución del nieto 109. Sí, bueno, se los digo, se trata de Pablo Germán Atanasiu. Atanasiu Laschan, que era hijo de chilenos, de militantes chilenos. Bueno, nos vamos yendo, saludos a todos los que nos escucharon. Realmente saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre lo hacen. Y bueno. No sé, Mauri. Saludos a todos también. Y los esperamos el viernes que viene también. Sí, los esperamos de nuevo el viernes que viene a partir de las 8. Que nos acompañen de las 8 hasta las 22. Nos vamos hasta la victoria siempre, pero no muerte. La muchacha de mirada clara.